sabes que calmas mi sed cuando tú me miras. Tú sabes que calmas mis ganas de amar cuando me acaricias, porque sabes que eres tú la única mujer que me hace enloquecer y me domina. Porque sabes quererme así, de esa manera que a mí me gusta y me desespera. Desespera.